clase de cuarto C hoy va a demostrarnos que es una todoterreno musical, que se atreve con todo, a cantar, a surfear, a tocar la flauta, a tocar el carrillón y también a hacer un juego rítmico con la tapa del carrillón. Una canción popular española que se llama Debajo de